estar con él. Está bien, ya lo entendí. ¿Para qué regresas ya? De seguro que ya no, que no resulto allá como él te lo pintaba. Y ahora vienes tú a mí queriendo regresar, pero ahora yo no puedo. Ahora que andabas con él, otra flor yo me encontré y no quiero. Para toda la gente de Resistencia en Chaco, Puerto Tirol.